hasta las 12 del mediodía, momento en el que nos hemos puesto al punto y hora con el boletín informativo, y desde ahora hasta la una el cometido de este equipo es, de la manera que mejor sepamos, con la mejor de las voluntades y siempre con la brújula del servicio público, dedicarnos a contarles lo que es, desde el punto de vista informativo, notorio y noticioso en este martes 3 de febrero aquí en el campo de Gibraltar y por extensión en la zona geográfica del Estrecho, en el Día Internacional de los Abogados y Abogadas. Felicidades a todos ellos y todas ellas. Y las Blases y las Blasas, como no han escuchado el boletín horario, hoy es San Blas, aquel viejo dicho de por San Blas la cigüeña verás. Pues ahora con el cambio climático las cigüeñas las vemos casi todo el año aquí en la carretera hacia Castellar y Jimena, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ahí hay ya una urbanización de cigüeñas y de familias de cigüeñas. Es un día, obviamente, en el que todos estamos y todas estamos mirando al parte meteorológico. A base de leches uno va aprendiendo, ¿verdad? Y después de lo ocurrido en la semana anterior, pues ahora hay sobreinformación y está bien que haya muchísima información, pero nos ha metido el miedo en el cuerpo ante lo que viene mañana. De momento, hoy, para que no haya confusiones, hoy, hasta las 10, 11 de la noche no se activa ningún aviso, ¿vale? O sea que de momento, tranquilidad. Eso sí, cuando se activen, van a ser tres, por viento, por lluvia y por fenómenos costeros, porque a partir de esa hora, aunque la cosa empezará a partir de las 6-7 de la tarde, la verdad es que viene un panorama tremendo que va a agudizar todo lo que venimos padeciendo la semana pasada y en esta semana, por ejemplo, en el tema de los camiones del puerto de Algeciras, con de nuevo las limitaciones en los enlaces marítimos. Para la jornada de hoy, como les digo, máximas de 14-15 grados con esos tres avisos que se activarán a partir de las 10-11 de la noche y con esa anunciada llegada de Leonardo en su máximo apogeo, la nueva borrasca. En el tráfico, pues así de incidencias, ahora mismo tenemos las que tienen que ver con obras o con desperfectos. En estas últimas, la de la carretera de Betis en Tarifa o la CA8201 en Jimena de la Frontera, que une con Puerto Gáliz. Al margen de eso tenemos las obras en el acceso sur a Algeciras, la carretera de los Yanquis, que está cortada también en Algeciras, las obras en San José Artesano, la barriada de Algeciras, en concreto la avenida de Francia, que han obligado a trasladar también, al margen de que está cortada esa avenida en un tramo, ha obligado a la parada de autobús del transporte urbano municipal de la avenida Francia a trasladar la avenida Bélgica. Y además de todo eso tenemos las obras de Argisa en los barrios, en la zona de las 200 viviendas y las calles Orquídeas, Jacintos y Gardenias. En cuanto a los ferries, no hay servicio de enlace marítimo entre Tarifa y Tánger Ciudad. En lo que tiene que ver los enlaces entre Algeciras y Ceuta, las cosas están funcionando bien. Y con Tánger Med, la cosa ha mejorado en lo que llevamos de día. De hecho, nos contaban desde la autoridad portuaria que ya no hay ese atascazo de camiones en la zona de Palmones ni en la zona de San Roque, que ahora pues se está desatascando de los polígonos comerciales e industriales de la zona de Algeciras. Pero aún así, con lo que se viene en las próximas horas, se va a volver a paralizar todo ese flujo para desbloquear todo ese cúmulo de camiones en el puerto de Algeciras y alrededor desde la semana pasada. Por esto nos parece interesante recordar las palabras de el responsable de protección del puerto de Algeciras, de la autoridad portuaria Bahía de Algeciras, Manuel Sánchez Alcázar. estamos prácticamente al límite operativo en el puerto de Algeciras. No damos a más. De ahí que estemos coordinando con el resto de administraciones, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales y su delegación del Gobierno, el cómo vamos trayendo esos camiones que están desde el exterior del centro portuario al interior del mismo. Lógicamente también estamos pendientes del nivel de los ríos, de los embalses que siguen los tres de la comarca pues aliviando o de, en fin, no queremos emplear la palabra desembalsar porque parece que está ahí saliendo, ¿verdad?, el superchorro de las cataratas del Niágara, pero ustedes ya me entienden que debido a que están por encima del 90% en general de todos ellos, pues con las lluvias que vienen hay que aligerar lo que está almacenado. De todas maneras, ahora todas las miras están puestas en Sevilla, porque desde las 11:30 Juanma Moreno, el presidente de la Junta, está presidiendo el comité asesor del plan de emergencias de Andalucía. Ante lo que se viene encima, que es, como les decía, en la zona de Jimena de la Frontera, mañana alerta roja. Roja, no naranja, roja. En el resto de la comarca, naranja. Eso, lógicamente, ha obligado que durante esta mañana, pues por ejemplo, el Ayuntamiento de Castellar haya reunido a su comité asesor del plan de emergencia local. Lo mismo lo está haciendo ahora el de Algeciras, si no lo debe estar haciendo ya, a puntito de estar haciendo el alcalde José Ignacio Landaluce ante los medios de comunicación después de la reunión de ese comité del plan de emergencia local de Algeciras. La jornada de ayer, por ejemplo, lo hacía el de Tarifa y activaba el nivel 1 del plan de emergencia local. En el caso de Castellar lo tienen en el 0. En el caso de Jimena de la Frontera, con la que se viene, están a la espera de que termine el de la Junta de Andalucía en Sevilla y ellos decidirán. Pero tiene toda la pinta que mañana habrá que poner, o esta noche, un centro de coordinación de emergencia en Jimena de la Frontera, porque los ríos Ozgarganta, Guadiaro ya van muy cargados y viene mucha, mucha agua. Así que a lo largo de las próximas horas y a raíz de lo que surja de esa reunión del plan de emergencias de la Junta de Andalucía en Sevilla, como efecto dominó van a ir conociéndose las realidades en el resto de municipios. Por dar una pequeña muestra de las opiniones de algunos de los alcaldes de la comarca, por este orden, Fran Gómez de Jimena de la Frontera, Jesús Fernández de San Martín del Tesorillo y José Antonio Santos de Tarifa. Vecinos y vecinas del municipio de Jimena de la Frontera, vamos a lanzar una serie de informaciones por parte del Ayuntamiento de Jimena con respecto a las diferentes borrascas que hemos sufrido. Después de la borrasca del día 4 y después de las borrascas sufridas la semana pasada, nuestro municipio ha sufrido importantes daños en infraestructuras públicas, que rondan el 80% de ellas, y con ya el día 4 con una valoración de más de 1,5 millones. Por lo tanto, quiero expresaros que nuestro municipio se encuentra totalmente superado por sí solo para afrontar la reparación de todas estas infraestructuras. Por lo que la semana pasada empezamos a solicitar ayudas a otras administraciones, Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz. Como ayuntamiento seguiremos trabajando para atender todas las incidencias de nuestros vecinos. Esta semana, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, volvemos a tener una semana bastante complicada, en la que el próximo miércoles ya tenemos declarada la primera alerta roja que sufrimos y que hace pensar que volveremos a sufrir de forma más violenta que nunca las consecuencias de esta catástrofe meteorológica. Desde el Ayuntamiento y como alcalde vuelvo a pedir a los vecinos de nuestro municipio que extremen las precauciones, que estén atentos a las informaciones oficiales y ante cualquier incidencia avisen al 112. Muchas gracias a todos. Nos esperamos ya cualquier cosa, quiero ser sincero, porque mira, tenemos el 80% de la infraestructura pública están ahora mismo dañadas o con problemas, y lo que nos esperamos ahora mismo es que sea todo mucho más, que se magnifique todos los daños que tenemos y todas las circunstancias que tenemos, porque muchas de las infraestructuras o se han dañado completamente o están un poco dañadas, pero esperamos que entonces haya un desastre. Los colegios están en alerta roja, como nos ha declarado AEMET. Lo que estamos esperando ahora mismo ya es la confirmación de la Junta para que a partir del miércoles nos asista a clase, es lo que estamos esperando. Estamos

Otra de las noticias del día importante es los datos de, o son los datos del paro del mes de enero. Aquí la comarca ha subido en 174 personas. Son ya 26.733, o más que son ya, porque ha venido bajando a lo largo de los últimos meses. Son ahora mismo 26.733 las personas registradas en las oficinas de desempleo de la Junta de Andalucía. Así que, como siempre hacemos en estos primeros días de cada mes que salen los datos del desempleo, escuchamos a Manuel Triano, el líder de Comisiones Obreras, y a su homólogo de UGT, Ángel Serrano. El incremento del desempleo registrado en el campo de Gibraltar en el mes de enero en 174 personas pone de manifiesto, pues de manera paradigmática, cuál es la dependencia de este mercado de trabajo de nuestra comarca del sector servicios. El paro desciende en todas las actividades productivas, excepto en el servicio, en el sector servicios, una vez finalizadas las rebajas y la época de Navidades. Es por ello que desde Comisiones Obreras seguimos defendiendo la necesidad de políticas activas de empleo que impulsen sectores y de infraestructura, que impulsen sectores como el industrial y el logístico, que entendemos son los sectores llamados a generar empleo y riqueza en una comarca como la nuestra, con potencialidades en ambos sectores bastante importantes. Bueno, para la Unión General de Trabajadores el tener una persona en desempleo ya es preocupante. Pues imaginar que 174 que ha subido en nuestra comarca, pues también, ¿no? Mucho peor, ¿no? Seguimos sin acertar, no se acierta en esta comarca, nos falta todavía que haya una mejora en infraestructura, nos falta todavía, como por ejemplo el tren, nos faltan todavía inversiones de logística, nos faltan también inversiones en industria y nos falta sobre todo políticas públicas, ¿no?, de las cuales ayuden a paliar el desempleo que tenemos en nuestra comarca, que no es poco. Y bueno, una de las cosas importantes, digo, de que desaparezca el paso transfronterizo de una vez por todas y eso genere pues un clima, digamos, de prosperidad y ayude al empleo estable, ¿no? Hay que tener en cuenta que también la Navidad pues incide también en el desempleo, pero bueno, ya digo, lo que sí tenemos que insistir es en que desaparezca ese paso transfronterizo, que se haga el tratado de una vez por todas y en la mejora de infraestructura. Bueno, pues ahora les contaremos algunas cosas sobre el tratado y algunas novedades que aparecen hoy en la prensa, pero ya que estamos en temas de desempleo y de la necesidad de encontrar un empleo para plantearte una vida, por ejemplo, los jóvenes, los ayuntamientos estos días, gracias a los fondos europeos, la Junta de Andalucía, tienen la posibilidad de ofrecer puestos de trabajo, contratos temporales, a gente joven dentro del programa Actívate Joven. Les recomiendo, porque son varios los ayuntamientos que se han adscrito y se han sumado al mismo, que vayan a las redes sociales, por ejemplo, el Ayuntamiento de Los Barrios, el Ayuntamiento de La Línea, el Ayuntamiento de Tarifa, vayan y infórmense, porque ofrecen una serie de puestos de trabajo que, si bien no son para toda la vida, pero oye, menos da una piedra, ¿no? Cuando achuchan y se trata de insertarse en el mercado laboral, por algún lado hay que empezar. Bueno, pues esta es una posibilidad. Otra posibilidad es la de formarse en el sector industrial, porque el sector industrial, según dicen los expertos, va a necesitar mano de obra sí o sí. Máxime cuando, por ejemplo, aquí en España, como está pasando con los médicos o está pasando con los docentes, están ahora mismo en edad de irse a jubilar o se están jubilando toda una generación de trabajadores, trabajadoras que empezaron en los años 80 y ahora les llega el tiempo de recoger, ¿no?, de disfrutar de la jubilación. Y por eso nos ha parecido muy interesante algo que vino a inaugurar la semana pasada aquí la consejera Rocío Blanco, que es un centro de formación de la compañía Meisa en Palmones. Y verán que es interesante porque la conversación que hemos tenido con el coordinador de acciones formativas de la empresa, Jesús Caballero, nos da cuenta 1. De la necesidad de mano de obra que tienen. 2. De las posibilidades de inserción laboral que tiene el sector. Y 3. Las facilidades que hay de formarse desde cero. Desde cero, no solamente gente joven, sino gente que, por ejemplo, tiene más de 40 o 45 años, ha quedado desplazada en el mercado laboral, no sabe por dónde tirar, y esto puede ser una buena vía. Esta es la conversación que hemos mantenido con Jesús Caballero. Misa es una empresa que se dedica al mantenimiento industrial de grandes petroquímicas, aunque realizamos todo tipo de trabajo, pero fundamentalmente es mantenimiento industrial de grandes petroquímicas. Trabajamos para Moeve, Repsol, Exolum, Airliquid, para grandes empresas. Nosotros en Meisa, que tenemos a nivel nacional en torno a 2.000 trabajadores, solo en el campo de Gibraltar unos 500, en cuestión de 5 o 10 años, el propio relevo generacional va a hacer que se jubilen en torno a 400 personas. Este problema, 400 compañeros, este problema no lo tenemos nosotros, lo tienen todas las empresas del sector, porque realmente el famoso baby boom de los 70, ahora mismo ya han dado todo lo que tenían que dar y llegan a su ansiada jubilación. Entonces es un sector que tiene muchísima empleabilidad y que de aquí a un tiempo va a haber mucha más, sí. La inteligencia artificial, esto no lo va a afectar, porque son trabajos rudos, son trabajos artesanos, son trabajos de mano de obra, humanos, y en este caso cada vez la tendencia va a estudiar más carreras y se nos olvida un poquito el tema de la formación profesional. Es cierto que ahora mismo Meisa puede contratar a 200 trabajadores a nivel nacional que necesitaríamos, pero es por eso por lo que hemos considerado el ser protagonista de nuestra propia formación. Nosotros decidimos hace cuestión de un año que queríamos abrir centros de formación en todas las delegaciones y el primero que hemos abierto ha sido el de Palmón. Queremos llegar prácticamente a todo, pero todo depende de los distintos programas formativos que marquen la Administración Pública, por un lado, que son los certificados de profesionalidad, que hemos homologado calderería y tubería, va a ser calderero y tuberos, soldadura de alta presión, soldadura antig, soldadura por arco de electrodo, esos son los que marca la propia consejería, el propio SAE. Luego tenemos realmente formaciones privadas que damos nosotros mismos, porque nuestro objetivo es conseguir operarios para nosotros mismos. Entonces nosotros vamos a ir sacando, en relación a estos certificados de profesionalidad que te cuento, para formar esos trabajadores. Entonces todo va a ir orientado a tubería, calderería, soldadura, montadores, peón de montador, y va orientado absolutamente a todo el mundo. Aquellos certificados de profesionalidad o aquellos programas formativos que marque la propia consejería o el propio Servicio Andaluz de Empleo, pues lo marcan las condiciones, esas convocatorias que salen del BOJA. Pero luego, aparte, lo que vayamos haciendo nosotros con ayuntamientos o nosotros mismos, queremos llegar a todo el mundo. Es por lo que te he dicho antes, no es súper importante que muchas veces nos centramos en la gente joven, y por supuesto que es lo que queremos, pero también mucha gente está fuera del mercado laboral, del mercado académico, que se dedicó desde muy joven a la construcción, que la construcción llegó y dio el palo que dio, que se dedican al campo, que quieren reinventarse, que quieren orientarse, que quieren cambiar su vida, también los queremos. Imagínese un oficinista que ha perdido su trabajo y que se ve con 50 años, que lleva 5 sin trabajar. No tiene ni idea de, claro, coger un electrodo ni nada de nada. ¿Podría entrar ahí? Claro que sí. Nosotros, cuando sean las convocatorias de oficiales, nos tenemos que regir a convocatoria, si es destinado más de 45 años, si es destinado de las jóvenes hasta 30, eso es así. Pero luego sí que realizamos formaciones para esa gente que está fuera, el oficinista que dices, o el que estaba de albañil, o el que estaba trabajando de camarero, que por distintas situaciones se han quedado en paro, ven un futuro oscuro, que no saben. A esos son los que queremos ir dirigido. Oye, chicos, venidos aquí, formaos aquí, que en el peor de los casos vais a salir con una profesión aprendida, que podéis quedaros en Meisa o podéis iros a cualquier empresa del sector, que son títulos que valen en toda la Comunidad Económica Europea. Es un poco ayudar a salir en algunos casos de situaciones que incluso no saben, por distinta situación no saben salir. No, ¿cuántas veces gente que lleva 30 años trabajando, 25 años trabajando, que por situaciones de la vida tuvieron que trabajar muy jóvenes, no estudiaron, no aprendieron, no se formaron y ahora se encuentran sin nada y con 50 años? Pues claro que queremos, y muchas veces esa gente es súper la mayoría de las veces son súper responsables, súper serias, tienen familia que sacar adelante. Por supuesto que queremos este tipo de mano de obra, pero todo es, como te digo, para recapitular, es primero cuando salgan las convocatorias de que salen ahora en el primer trimestre de la Junta, de la Comunidad de Andalucía, pues nos orientaremos y pediremos todas las que podamos, tanto para jóvenes como para mayores de 45 años, y luego nosotros, en base al tiempo que nos quede entre convocatoria y convocatoria, sacaremos formaciones privadas para formar a nuestros propios futuros empleados y compañeros. ¿Esto cuánto cuesta? En principio, todo lo que nosotros no estamos cobrando por ninguna formación. Es cierto, por ejemplo, ahora estamos haciendo una que terminamos mañana para el Ayuntamiento de Algeciras, y es el Ayuntamiento de Algeciras, a través de fondos, lo que lo pagan. Sacan una convocatoria, participamos, ganamos y estamos formando 15 alumnos, de los cuales no me quiero adelantar, pero de esos 15, creo que 10 van a ser contratados para cada unidad. Tenemos un compromiso de un 40%, pero lo hemos superado. ¿En qué le están formando a estos técnicos de futuro? Soldadura. O sea, que me está diciendo que en la mayoría de los casos esto a las personas que son formadas no les cuesta un duro. Hasta ahora nosotros no estamos cobrando absolutamente nada a ningún alumno. Todo va a través de la consejería, de cuando haya convocatorias, son subvenciones públicas, que lógicamente lo que la administración pública, como nosotros, son conscientes. Sí, no, eso lo entiendo. Son cursos de formación de inserción laboral, sí, pero los privados, los que ustedes dan privados, tampoco. Nosotros, los privados, cuando nosotros los saquemos adelante, nuestra intención es formar trabajadores para Mesa. Por lo tanto, no va a costar dinero. Impresionante. No va a costar dinero. Impresionante. Nosotros haremos la formación, ya tenemos los contenidos de la formación, cogeremos currículum, todos absolutamente, se harán entrevistas, y a los que consideremos ya no tanto cualificados, fíjate lo que te digo, con actitud, con ganas de trabajar, con responsabilidad, pues les formaremos para ser contratados por la empresa, claro. Estamos justo en Palmones, en los barrios, www.meisa-edespaña, meisa con i latina, -edespaña.com. Y dos minutos sobre las 12 del mediodía. Siguen en la sintonía de Canal Sur Radio, Canal Sur Mediodía, Campo de Gibraltar. Si están en esta zona geográfica y lo quieren escuchar a través del transistor de toda la vida, 105.6 de la FM, sino a través de dos herramientas digitales, como son la página web canalsur.es o la aplicación para dispositivos móviles Canal Sur Más. Tony López y Luis López siguen al frente de la realización de un tiempo de radio en el que ahora les queremos recordar: 1. Avería en la calle Calpe y alrededores de San Roque. Argisa ha cortado el agua en esa zona hasta al menos las 3:30 de la tarde. Además, también en el repaso a la actualidad del día, no hay que perder de vista que en el Senado a esta hora se debe estar eligiendo al nuevo presidente o presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta del Senado, que hasta hace un tiempo lo ostentaba, lo ocupaba José Ignacio Landaluce, pero que después del lío del caso de la denuncia ante la Fiscalía del Supremo del PSOE, que decía que el alcalde había cometido una serie de delitos como acoso sexual, malversación de fondos públicos y demás, pues decidió pasarse al grupo mixto, y ahora el Partido Popular tiene que elegir, porque tiene mayoría absoluta en el Senado, a su nuevo presidente o presidenta de esa importantísima Comisión de Exteriores del Senado. La del Congreso, hay que recordarla, la preside otro campo gibraltareño, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Además, ya que estamos en asuntos de exteriores, el gobierno de Gibraltar mañana va a convocar a toda la comunidad empresarial del Peñón para explicarle los detalles del tratado Unión Europea-Reino Unido, que ya poco a poco vamos conociendo, pero a través de la prensa, no a través del ministerio. Vamos a ver si esto es así o no. Intuimos que sí, porque hoy el diario Europa Sur, y citando a, como fuente a la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Gibraltar, viene a dar unos detalles de cómo va a ser la fiscalidad a partir del 10 de abril. Para los productos generales habrá una especie de impuesto, una especie de IVA, no es que se llame IVA, pero una especie de impuesto del 15% para los productos adquiridos en Gibraltar, con algunas salvedades. Agua, alimentos, productos de farmacia y equipamiento médico, 0% de impuesto. Y ropa, calzado infantil y productos agrícolas, 5%. Tienen una fiscalidad más baja. Además, en las oficinas de correos de la línea se pueden ya adquirir los distintivos de la DGT de la calificación de cada coche para las zonas de bajas emisiones. Lo digo por si ya van tarde y quieren ahorrarse mucho trámite, ahí en las oficinas de correos lo pueden hacer. También hoy estamos pendientes de lo que ocurra en Jerez con esa presentación de la candidatura de Unidos 100%, el partido de Juan Franco, por así decirlo, que bueno, del que es presidente su mano derecha en diputación, como es Javier Vidal, y que pues hoy, si el tiempo no lo impide, pues Juan Franco y Miguel Alconchel, que son los dos alcaldes de la comarca que están adheridos a ese nuevo partido político, van a estar presentes en la presentación de la candidatura a las elecciones autonómicas, aunque solamente por la provincia de Cádiz. Miguel Alconchel, que en las últimas horas ha anunciado la reapertura de la piscina cubierta. A partir del miércoles 4 reabrimos la piscina cubierta. Es verdad que hace algún tiempo que nos informa de cuánto, pues de cuáles eran los avances de la misma. Se han retrasado un poco por un tema ajeno al ayuntamiento. Hemos tenido que comprar equipos muy costosos que se han tenido que fabricar exprofeso para esta instalación, y es lo que ha retrasado por un lado la apertura de la misma, y por otro lado también desde, bueno, a principios de diciembre tenemos ya toda la instalación prácticamente terminada, pero estábamos pendientes de la visita por parte de la Inspección de Sanidad. En principio está todo ok. Y, como digo, el día 4 se abrirá nuevamente las instalaciones para todos los usuarios. Me consta que por parte del ayuntamiento y de la empresa se están llamando ya a los usuarios. Si alguien ve que no se le ha llamado, pues puede pasar a partir del lunes en horario laboral por esta instalación para buscar la información, pedir información para poder, como digo, empezar a retomar la normalidad dentro de la piscina cubierta. También Gema Mata, que es una de las coordinadoras de FEGADI en su centro polivalente de la línea, nos quiere hacer llegar este mensaje. FEGADI COCENFE abre nuevas oportunidades de atención y bienestar en su centro de día de la línea de la Concepción. Se trata de un recurso cercano, profesional y centrado en la autonomía de las personas con discapacidad física y orgánica. En la actualidad se disponen de plazas concertadas libres, con lo cual es una excelente oportunidad para aquellas personas que buscan un apoyo integral, especializado y de calidad en su día a día. Este recurso está diseñado para acompañar a las personas con discapacidad en las actividades básicas de su vida diaria. Ofrecen una atención personalizada y todo ello siempre de la mano de un equipo de profesionales comprometidos y cercanos y con una amplia experiencia en el ámbito de la discapacidad. Ofrece servicios como la atención sanitaria, tratamientos de fisio, apoyo psicosocial, actividades de ocio, talleres, transporte adaptado. Todo ello en un entorno seguro, activo y humano que favorece la integración y el desarrollo personal. Cualquier persona que esté interesada puede contactar con el Centro Polivalente en los teléfonos 956-768492 y en el correo electrónico polivalente@fegadi.org. 12 y 38, este año 2026 se cumplen 20 años de la Feria de la Ciencia de la Calle y de Iberciencia, y con tal motivo esta tarde en las redes sociales y en la web de la asociación y de Iberciencia se pone en marcha el podcast Iberciencia también se escucha. Detrás de ello o de ella, de esa experiencia radiofónica, de ese podcast, está Ana Ferragut, que es farmacóloga, máster en divulgación científica, y antigua alumna participante en Diverciencia. Ella nos ha querido avanzar. Mañana, si el tiempo no nos lleva al 100% del programa, que intuimos que sí, pero esta tarde va a colgar la primera de las entrevistas y ella nos ha querido hacer un pequeño avance de cuál va a ser y qué tono y qué entrevistados, qué invitados, invitadas va a tener este podcast. El podcast en sí van a ser una serie de 15 capítulos, episodios más o menos, en los que he entrevistado a los científicos que han colaborado con Diverciencia a lo largo de los años. En estas entrevistas, pues, se habla tanto de su trayectoria profesional como de a qué se han dedicado, o sea, la ciencia que hacen. La idea es un poco orientar a los adolescentes a nivel un poco laboral también, a nivel profesional. Los episodios van a durar entre 5 y 10 minutos más o menos. Y el primer episodio es una entrevista con Ana Villascusa. Vamos a hablar de la trayectoria de la feria, cómo surgió la idea, cuál ha sido la evolución, un poco como la historia de Diverciencia va a ser el primer episodio. Y las entregas, pues, serán empezando hoy y serán una vez o dos veces al mes. Ya vamos un poco en función de un poco de la logística, vamos así como sobre la marcha, pero esa es la idea. Bueno, también nos parece importante destacar la entrega en la jornada de ayer de los premios Cátedra Fundación Moebe de la Universidad de Cádiz. Tiene varias categorías, son para trabajos fin de estudios de gente que acaba sus carreras, y en la categoría de transición energética hay dos premiados que han realizado sus estudios en el campus Bahía de Algeciras, en concreto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. La que ha ganado, Patricia García Herrera Cruces, está ya, pues, a punto de insertarse laboralmente. El que ha quedado segundo es José Ángel Cano Sodi, que ha decidido de momento realizar un máster y seguir ligado a la universidad. Vamos a escuchar el proyecto de Patricia García Herrera Cruces, en qué consiste. Lleva por título Evaluación de las propiedades mecánicas y físicas de nuevos materiales cerámicos sostenibles para la construcción. Soy malagueña, nací en Málaga, pero decidí estudiar en Algeciras porque mi padre trabajaba en la línea, entonces por proximidad digo, bueno, aún así me quedo cerca de Málaga porque en aquel entonces no quedaban plazas para lo que yo quería estudiar, que estudiaba ingeniería mecánica, acabo de terminar la carrera, tengo 27 años y estoy esperando ahora como para entrar al mundo laboral, a ver que estoy a la espera de varias ofertas de trabajo. Tenía ganas de hacer un trabajo de fin de carrera que fuera viable y que no fuera algo corriente que se suele hacer en mi grado, que es, por ejemplo, el estudio de una nave industrial. Yo eso tenía muy claro que no quería volver a repetir algo así porque están hartos los tribunales de ver ese tipo de cosas. Entonces, pues, se me presentó esta posibilidad que me lo ofreció uno de mis profesores de una de las optativas de cuarto de carrera. Me gustó bastante lo que me proponía y fuimos para adelante con este estudio, que es un estudio de un par de residuos como para darle una segunda vida. Ya con lo importante que se está ahora dando la economía circular, la revalorización de residuos y reducir esa gestión de los residuos que se están acumulando en ciertas partes de España. El trabajo que ha merecido el galardón se titula Evaluación de las propiedades mecánicas y física de nuevos materiales cerámicos sostenibles para la construcción. Parto de dos residuos en concreto, el fosfoyeso y los lodos del lavado de árido, que los dos los hemos tomado de la provincia de Huelva, como para que todo quede en esa localidad y para solucionar un gran problema que es para ellos el gran acúmulo del residuo de fosfoyeso en concreto, para fabricar ladrillo cerámico para la construcción y así evitar tanta explotación de arcilla roja, que actualmente son el material que se utiliza para hacer fabricación de los ladrillos cerámicos. Los dos productos se deja llevar un proceso de secado y a mí me llega como el fosfoyeso me llega en polvo y el lodo de lavado de árido me llega como en roquita. Entonces yo lo que me dedico es, comenzando el estudio, era a molerlo a cierta a cierto grano para que tenga el mismo la misma granulometría que se consigue para la fabricación de ladrillos con la arcilla. Ciertas partes de las balsas pues pueden llegar hasta ser radiactivas, pero en mi caso yo no he tratado con ninguna parte que fuera radiactiva, si no, evidentemente no podría trabajarlo. Mis residuos pues se han sometido a una prueba del lixiviado, que es para poder valorizar si es viable o no utilizarlo para el fin que estoy estudiando. En mi caso, los estudios de lixiviación han sido todos buenísimos, o sea que no ha habido ningún tipo de problema. Tal y como yo he planteado el estudio, no tiene un contexto económico completo. O sea, el objetivo económico de este estudio es disminuir el coste de producción en la industria, porque ya partimos de algo que está hecho. No hay que extraerlo. Y si lo centro todo en lo que es la provincia de Huelva, evidentemente también sale más barato que tener un residuo en una punta de Andalucía y la otra y el otro residuo en la otra, ¿sabes? Porque yo he seguido el mismo proceso como para hacer muestras de arcilla normal. De hecho, hice muestras de arcilla normal para poder compararlas con las muestras de lodo y fofo yeso que he fabricado y no he tenido ninguna diferencia a la hora de fabricarlas. Y la resistencia igual, ¿no? Las propiedades que tiene un ladrillo normal que van bien para la construcción, aquí son las mismas en este producto de economía circular. Hombre, varían según el porcentaje que añada. A lo que yo he llegado a la conclusión es que sí, se pueden llegar a conseguir, si no las mismas, muy muy parecidas. Entonces es un buen producto para poder implementarlo. Bueno, y el segundo de los premiados es alumno linense de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras y bueno, se ha contado un proyecto también estupendo a través de unos residuos que hasta ahora en la aeronáutica quedaban en desuso y cómo de ahí puede sacar combustible. Él se llama José Ángel Cano Sodi. De aquí de la línea. ¿Cuántos años? 27. He estudiado ingeniería en tecnologías industriales. Te han dado el segundo premio en la modalidad de transición energética. Yo voy a leer el nombre del trabajo y ahora vamos a hacer luego análisis sintáctico, como vale. Hacíamos en el colegio de chicos, ¿vale? Porque la cosa tiene sus componentes. El trabajo es producción de crudo a partir de reutilización de resinas aeronáuticas mediante licuefacción hidrotérmica y extracción líquido-líquido y estado del arte de su upgrading mediante hidrogenación catalítica. Lo primero, ¿qué son resinas aeronáuticas? Bueno, no dejan de ser piezas de aviones que por cualquier motivo se han dejado de utilizar esos aviones, ya no se utilizan y bueno, se les intentaba sacar un nuevo uso. Licuefacción hidrotérmica, ¿eso qué es? Bueno, es un proceso térmico que se produce dentro de un reactor en ciertas condiciones de presión y temperatura. Ciertos materiales y ciertos líquidos en esas condiciones son capaces de producir crudo. El crudo no deja de ser más que el petróleo que comúnmente conocemos. O sea, que de una pieza metálica se saca crudo. Sí. Bueno, es una pieza, sí, fibra de carbono. Bueno, fibra de carbono. Cuando decimos resinas aeronáuticas no es que sean metálicas, porque efectivamente claro. Ya son derivados del petróleo, que sí. Son muy fuertes, muy resistentes, y efectivamente los composites, ¿no?, que se claro, llaman. Los composites, sí. Ahí está. Extracción líquido-líquido. ¿Eso qué proceso está describiendo? Bueno, eso no es más que coger el líquido que quedaba en el reactor, unirlo con un extractor, en este caso con diclorometano, que es un disolvente orgánico, para extraer el máximo posible de eso que se había liberado, que parecía crudo, liberarlo y recuperarlo en la fase orgánica. Estado del arte de su upgrading mediante hidrogenación catalítica. Esta es la última parte de la frase. Esto, venga, lo último ya. Cuéntanos. Bueno, eso no es más que un estudio preliminar sobre lo que se podría hacer a partir de ese crudo que hemos producido. ¿Qué se puede hacer? Podemos producir una gasolina, un diésel, quizá combustible de aviación. Y eso es lo que yo personalmente voy a seguir llevando a cabo ahora en la investigación. ¿En la CHIA? En la CHIA también. O sea, que ese trabajo que has presentado y que te han premiado es una línea de investigación. Es una línea de investigación, claro. Forma parte de la línea de investigación de la ingeniería de la reacción a alta presión, que tiene su sede en el campus de Puerto Real. Y ahora yo, junto con José María Velleira, mi profesor y tutor. Sí, hombre. ¿Qué es tu tutor? Es mi tutor de este trabajo, sí. Tenemos entre manos enlazar lo que hay actualmente en el campo de Puerto Real con aquí el campo de Algeciras. Iniciar investigación, yo personalmente, aquí en Algeciras. Claro, porque en Puerto Real lo que sí que os abundan son las resinas aeronáuticas. Claro. Claro, eso, de las fábricas que tiene allí. Eso viene de una empresa allí de Puerto Santa María que nos proporcionaba el material para esto. Y estos productos que ahora mismo no se utilizaban, se desechaban, se llevaban a vertedero, pues bueno, parece que se le puede sacar un uso produciendo este crudo. Tú estás planteando en esa investigación la hipótesis teórica, pero eso trasladado a la realidad, ¿qué se necesitaría para tener una factoría o una planta o como fuera, como de grande, como de pequeña, para esto ser productivo? Esto teniendo en cuenta que viene de materiales reaprovechados, ¿no? que se desechan en la industria aeronáutica, no puede ser una empresa muy grande o no una industria muy grande. Tiene que ser algo a pequeña escala donde aproveche ese material y aproveche los disolventes orgánicos, que eso sí habría que financiarlo y quizás sería lo más costoso del proceso, y a partir de ahí producir el crudo. Y ahora, como te digo, estudiar qué se puede hacer con ese crudo. Se puede obtener un combustible de mayor calidad, que eso es lo que vamos a ver en el futuro. Por eso es la investigación de a ver si con un proceso de hidrogenación es lo que vamos a intentar. Podemos mejorar la calidad de ese crudo y qué pasa a ser un combustible, pues una gasolina, un diésel, quizá combustible de aviación. ¿Y esa hidrogenación la podéis hacer en la Chía? Hay un reactor, ha llegado un reactor recientemente, en mayo, junio de este... ¿Qué me cuentas? Sí, sí. En mayo, junio de este último año llegó un reactor y, bueno, de momento es de una capacidad pequeña, pero es donde se va a intentar hacer esta experimentación. Yo ahora mismo estoy cursando el nuevo máster de Petroquímica y Tecnología del Hidrógeno, y la idea es que mi trabajo fin de máster sea continuación de la investigación que ya hemos hecho en este TFG. Bueno, y antes de irnos al carnaval, porque ¿qué quieren que les diga? Con la que se viene del tiempo vamos a alegrarnos un poquito la vida, ¿no? Con un poquito de cachondeito y gamberreo, carnestolendo. Pero antes de eso, un recordatorio. Que también los de cuatro patas, los peluditos, los perretes y los gatos y las gatas y las perras... que están ahí bajo el amparo de la Fundación Cania en los barrios, hasta en un número de 60, están buscando un lugar donde estar sequitos durante estos días que viene Leonardo a darnos, iba a decir caló, bueno, todo lo contrario. Y desde la Fundación Cania nos lo recuerda Verónica Posada. El problema principal es que no encontramos ya ningún sitio donde poder llevarlos y estamos buscando por cielo y tierra instalaciones o alguien que se pueda prestar a que alguno de nuestros perros pueda salir, porque es que tenemos hasta 5 de la tarde. Nos hemos intentado poner en contacto con los ayuntamientos del campo de Gibraltar, nos ha echado una mano y tenemos algunos perros en algunas instalaciones suyas. Con el ayuntamiento de Algeciras y de Tarifa ha sido imposible contactar. Jimena parece que está en alerta roja y tampoco es posible que nos puedan dejar nada de instalaciones. De la acera de Castellar, que parece ser que nos van a poder dejar un par de cuadras, y bueno, estamos buscando, como sea, instalaciones, alojamientos, patios, sótanos, lo que sea, para poder sacar a los 35 perros que aún tenemos allí. Bueno, hoy tenemos nueva sesión de cuartos de final en el Gran Teatro Falla. Ya saben que a través de Canal Sur Radio Televisión, a través de Andalucía Televisión, Canal Sur Radio y Canal Sur Más, pueden seguir esta fase del concurso donde hoy van a comparecer pues el Cuarteto del Gago, que no vengan, van de Montalleros en el Himalaya, la chirigota de los Molina, los Compay, la chirigota de los Villegas, los Desconfiados, y la chirigota de Antonio Molina, los Muertin Planner, así como principales Platin Fuertin de la sesión de hoy. De la sesión de ayer estuvo Martínez Ares, y hombre, estuvo muy bueno, y estuvo también los de Blas Infante, la Patriota, el Patriota, la comparsa de la provincia de Sevilla, que van de Blas Infante, que le dedicaron un estupendísimo pasodoble al pregonero, a Manu Sánchez. Pero mire, nosotros nos vamos a quedar con los cuplés de una chirigota cuya letra es de un cuartetero estupendo como es Iván Romero, a dúo con Carlos Pérez. Este año van de los antiguos, van de chirigoteros viejunos, y tan viejunos que han coincidido en la misma sesión ayer con Los Humanos, que es la comparsa de Antonio Martínez Ares, que también van de abueletes, y hubo una interacción al principio del el pase. Ya les digo que el cuplé tiene pelo y todo lo que se aderece. Pero la verdad es que fue un pelotazo ayer entre el público el exitazo que tuvieron esos cuplés. ¿Cuándo me va a pagar los tintos? ¿Me los va a pagar con la tarjeta? ¿Eso qué es, un euro ya, po? No, el datáfono, cojones, para que pague con la tarjeta. Voy a pagar con la libreta, ¿puedo? No, mira, paga mejor en florines de oro o en doblones, algo más antiguo, cojones. Yo cuando termine los cuplés te pago, ¿eh? Oye, por cierto, los cuplecitos, cuidado, yo os voy norte, ¿eh? ¿Quieres? Ahora la moda es las cupletinas, 32 cuplecitos. Yo me acepto y cortito. Que ya, niño, ya. Venga, que te quedas dando norte. Venga, venga, venga, señores. Menos mal que estoy. ¡Qué frío, Tony! ¡Bien, Pacoli! ¡Pepe! ¡Los cupletos de la carretera de astillero, picha! ¿Cómo? ¡Doble sentido, Pepe! Lo cumple como el menudo. ¿Pesado? ¡Picante! ¡No! Es Paco, que te veo venir. No vaya a cantar un cumple a tu mujer, ni nada de sexo, ni nada, que son muy antiguos, ¿eh? ¿A mi mujer no puedo cantarle? No, es antiguo. Confía en mí. Vale. A las mujeres no, ¿no? Esto menos. Mi Pepi se ha puesto teta. Mi Pepi se ha puesto teta a la vejez con 80 años. Te juro que no exagero, que son dos globos de este tamaño. Nos ha costado una pasta, ni que las tetas fueran de oro. Pero tiene sus ventajas, yo solo valoro. Porque se le caen los dientes, rebota aquí y se le pone el sol. Sale silito, se tiste y ya botas antiguo, mucha aspirina. Porque va aquí con sus petazos, buena su Juan carajo vendao. Esto no es el estribillo, es el testamento que yo dejo. ¡Porque se pida una cervecita! Y que aceita un junto cantando, que parece que va a tirar una farta a Vinicius, ¿no? No, la modita de hoy en día, todo el mundo separado. Para que tiene una orden de alejamiento con el de la punta. Ya, carajo. Es que ustedes cantáis muy bien, picha, ustedes cantáis muy bien, ¿eh? A que sacamos una comparsa. Dígame lo que faltaba ya, una comparsa de viejo. Vamos, yo me faltaba ya. Escúchame, Pepito de mi vida. Vení al cabrón este. No vaya a cantarle nada a los comparsistas, que te veo venir, Pepe. Que es poco antiguo también. ¿Cuándo te he fallado yo, eh? El metacarnaval, eso es cuántico. No vaya a cantarle nada a los comparsistas. Te lo prometo, los comparsistas no, ¿no? No, por favor, ¿eh? Confía en mí. Vale. Antonio Martínez Ares. Antonio Martínez Ares con la comparsa viene de viejo. En esta sesión ustedes vayan a hartarse de mi pellejo. Pero yo no me he enfadado, los quiero mucho, yo que la adoro. Ramón y también de viejo, eso vale un tesoro. Porque se le caen los dientes, rebota aquí, se le pone el sol. Fue una ovación espectacular, nos podrá gustar más o menos, pero el público es soberano, piensa lo que piensa y le encantó esta chirigota, que efectivamente no es que sean ni Cervantes ni el Siglo de Oro, pero tienen un exitazo con los cuplés que haya quedado demostrado. Como les digo, a partir de las 8 de la tarde, Paz Santana, Socol López, Reyes Calvillo en la televisión, con Juan Valentín en la realización, que no se nos olvide. En la radio Fernando Pérez y Ana Candón, pues les llevarán todos los sonidos y los colores de este que es una de las mejores expresiones del ser gaditano, como es el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla. Aquí en la comarca, en Jimena, hoy se ha presentado el cartel del carnaval, que será del 20 al 22 de febrero. En los barrios, a las 5 de la tarde, en el Salón de Pleno, se presenta el cartel de la Tagarnina Popular. Y en la línea, desde hoy, a las 10 de la mañana, en el Teatro La Velada Linense, ya se pueden comprar al precio de 25 euros los abonos para el concurso de agrupaciones, que serán en ese teatro los días 16, 17 y 18, las semis y la final el 20 de febrero. Lo pueden hacer en la taquilla o en ticketentradas.com. Y aquí lo dejamos. Pasen buen resto de jornada y atentos a los informativos hoy.